Es un placer de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Nicasio. La noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. Nuestro folclore tiene grandes valores solistas. Por ejemplo, Antonio Torbo, el Chango Nieto, Zamba Quipildor y muchos otros más. Mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. Hoy tenemos nuevos artistas como Abel Pintos. Nació el 11 de mayo de 1984 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera a los 7 años, en un homenaje al general Don José de San Martín. En la escuela primaria realizó 3 temas de Víctor Heredia, León Gieco y Horacio Guaraní. Fue descubierto por Raúl Lavie, que es actor y cantante. Lavie viajó a la ciudad de Ingenio Guay para escucharlo cantar. Abel le dio un cassette con sus canciones. En 1997 presentó su primer álbum que se llamó Para Cantar He Nacido. Se presentó en el Festival de Cosquín, Córdoba, y allí se consagró. Luego siguió con su carrera triunfal. Será hasta la próxima y muchísimas gracias. Cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago, las sábanas que por el suelo se tienden cuando la escarcha no es blanca como la límpida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas, no es blanca como la límpida flor de tu piel, ni fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nilo, tu velo, la luz de la luna entre los álamos. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna entre los álamos.